Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Gustavo, ¿cómo te va? Bien. Buen día a la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, simplemente, primero preguntarte, ¿hay un cambio de director en Cultura? ¿Me lo confirmás? Bueno, estamos trabajando con algo al respecto a los cambios, sí. Porque acá a nosotros nos llega la información como que ya habría renunciado Estela Marías Rojas e iría Andrea Rodiño a ese cargo. Bueno, estamos analizando. En realidad, bueno, son temas que estamos ya cerrando en estas horas, pero creemos que va a haber un cambio, sí, en esta dirección. Pero no se confirma entonces lo que nos llegó como información. A nosotros nos llega buena información, ¿eh? Confírmamelo si lo tenés. Bueno, vos tenés que confiar entonces en tus fuentes. ¿Eh? Tenés que confiar en tus fuentes entonces. Bueno, voy a confiar en mi fuerte, va a ser así, en mi fuente. Otra de las cosas, hacemos un repaso de la gestión de estos últimos días, qué es lo que va a pasar con la agenda del intendente y cómo está la situación en estos últimos días con algunos temas importantes que sé que tenían en la agenda. Bueno, son tiempos donde hay mucha actividad, ¿no es cierto? Con muchos temas importantes que nosotros queremos cerrar, o por lo menos ir cerrando para que después empiecen a desarrollarse o a encaminarse por sí solos, ¿no? Estamos trabajando mucho con el tema de la Ruta 47. Tuvimos una reunión muy importante en Río Gallegos cuando se hizo la apertura de la pavimentación de esta ruta. Bueno, hablamos con el segundo jefe de Vialidad Provincial y le acercamos muchísimas propuestas. También llevamos a dos vecinos que pudieron también compartir la reunión con nosotros. Y bueno, ahí en esa reunión y en otras que después realizamos por separado, quedamos para trabajar unos temas importantes, como por ejemplo, te voy a enumerar para que vos tengas más o menos el conocimiento, la construcción de dos rutas costeras, que son también un reclamo o un anhelo que tiene la comunidad desde hace mucho tiempo, de diferentes vecinos, instituciones que lo han planteado. Una sería la ruta costera hacia Cabo Blanco y la otra, la posibilidad también de tener una ruta costera que vaya bordeando todo lo que es el borde sur de la ría, hasta, bueno, Bahía Laura y Puerto San Julián, ¿no es cierto? Que, digamos, los que conocemos un poco la región sabemos que del otro lado del río, de la ría, está, digamos, lo mejor que tenemos como paisaje, fauna, reservas, de todo lo que pueda haber que se necesita para hacer un corredor turístico. ¿Y esto está avanzado, Oscar, o no? Por lo menos está planteado. El tema es, esto es, por eso nosotros lo que queremos es que Vialidad ya encare por lo menos el proyecto, ¿no es cierto? El proyecto técnico de la posibilidad de abrir por lo menos esta ruta. En un principio sería lógicamente una ruta de ripio, ¿no es cierto? Un mejorado. Pero bueno, la idea justamente es una ruta que sea una alternativa turística al estilo que hizo Puerto Madryn con el corredor de la Ruta Azul y tener, bueno, lógicamente deseado en el medio y esto también lo complementaríamos con, si nosotros logramos traer una embarcación con la que podamos cruzar al otro margen de la ría con embarcaciones, bueno, sería todo un complemento importante para vender y que sabemos que eso le daría un despegue importante turísticamente hablando a nuestra localidad. Bueno, y ¿no? que esta gestión ya se estuvo haciendo con Arturo Puricelli en parte, ¿no? El tema Por supuesto, no, eso fue una uno de los puntos de la agenda con Puricelli. En ese sentido también te comento que estamos trabajando hace una semana más o menos. Uh-huh. Otro de los requerimientos que llevamos al que hablamos con Arturo Puricelli y que ya hemos tenido respuesta. Respecto a otra idea que, digamos, nosotros queremos canalizar, bueno, vos sabés que se avanzó mucho desde que entramos en la gestión con el tema de la reserva, ¿no es cierto? La reserva propiamente de la ría deseado. Uh-huh. No había ni siquiera legislación, había una legislación muy precaria que en realidad no servía para hacer un plan de manejo de un área protegida, como debe ser. Entonces se avanzó mucho, se sacó la ley, logramos que la Cámara de Diputados sacara la ley de creación de la reserva de la Ría Deseado, que se establecieran los límites geográficos de esta reserva, que el Consejo Agrario pusiera una una delegación en Puerto Deseado por primera vez, y que esta delegación tiene injerencia directa sobre la reserva, sobre las áreas protegidas, como justamente la reserva de la Ría Deseado. Y la otra idea que tenemos, como para darle una vueltita, digamos, a este tema, es nosotros notamos que la reserva tiene muchos lugares donde se accede libremente y se fracasa un poco en el control de estas áreas protegidas. Entonces, siempre fue la idea de tener un solo acceso hacia las reservas, como más normalmente tienen en todos lados, ¿no? No es una idea tampoco muy descolgada del resto. Es aplicar lo que uno ve en la práctica en otros lados. Entonces, queremos nosotros que la gente que venga a visitar nuestra reserva sí o sí entre a la localidad de Puerto Deseado, con lo que esto significa para el movimiento inclusive comercial de la localidad, y que la puerta de acceso sea a través de del camino que va por el Cañón Jiménez, para que te des una idea. Uh-huh. Entonces, el inconveniente que teníamos era ese camino, vos lo podés seguir el camino costero, pero al llegar al Cañón del Puerto, es muy difícil después pasar al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, bordear ese cañadón es muy difícil. Entonces la idea fue, en un principio, colocar un puente estilo Bailey, que se llaman, que son unos puentes de campaña que usa el regimiento, los ejércitos los usan para variar los ríos y ese tipo de cosas durante los conflictos. Y bueno, lo pedimos, más o menos, y ahora tenemos la respuesta. El ejército ya fue notificado y nos va a construir el puente en el cañón torcido, en el cañón de Puerto, perdón. Así que estamos armando toda la parte de logística para que la gente un ingeniero que tiene el ejército en la dotación de Río Mayo venga a trabajar. Y bien, dio cartas en el asunto rápidamente, Puricelli, ¿eh? Rápidamente, sí, es impresionante. Bárbaro. Pero rápidamente tuvimos respuestas. Lo mismo con el otro tema que es el tema de las tierras. O sea, el tema de las tierras es un tema, lamentablemente, para nosotros se convirtió hasta en un karma, porque al no poder avanzar con el tema de las tierras, no hemos podido disponer, por ejemplo, del parque industrial, que era uno de nuestros objetivos en estos 3 años, de ponerlo en marcha a la brevedad posible, poder hacer los servicios, la infraestructura necesaria y poder inclusive aplicar esta ley de promoción industrial que sacó la provincia y que hasta nos permite lograr créditos a nivel nacional. Pero bueno, lo primero que te piden es el título de propiedad de las tierras, y nosotros en eso no hemos podido avanzar porque las tierras son de la Armada. Entonces, hasta que no se cumpla con este famoso protocolo, la municipalidad no va a poder hacer uso de este tipo de estas tierras como para poder implementar el parque industrial, ¿no? Oscar, tengo muchas preguntas de la gente. Voy a tratar de pedirte que sea lo más breve posible, así podemos tratar de contestar las que más se puedan. Dice, hola, Piqui, preguntarle a Oscar, ¿cuándo empiezan con las obras de la manzana, las obras de gas de la manzana 342? La manzana 342 ya está adjudicada a la obra de gas. Uh-huh. Nosotros ahí tenemos un solo inconveniente, que es se hicieron cateos de suelos porque hay roca, y bueno, pero lo estamos, digamos, solucionando de la mejor manera y lo más rápido posible, ¿no? En día miércoles más o menos está viniendo una empresa que ha contratado a la municipalidad especialmente para hacer para sacar la roca de esta con un sistema que se llama de cemento expansivo, o sea, no es voladura, sino uh-huh. que es pero es un laburo que hay que hacer, digamos, bastante complicado, ¿no? Es muy intenso para poder sacar. Ahí la empresa que va a hacer la obra de gas nos ha dicho que hay que bajar, no es mucho lo que hay que bajar, son 40 centímetros en una parte y 30 en otro, se deben ser unos 15 metros más o menos, donde la roca nos está complicando. Pero la obra ya está en ejecución, o sea, ya. Los tiempos ahora directamente los maneja la empresa con la empresa Camusi, que es la que... Y que la empresa tiene sus tiempos en el pliego ya pactado, o sea, que no se hagan problemas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y hay tiempos que no maneja la municipalidad, que son los tiempos de uh-huh. autorizaciones y demás, que dependen del Enargas y de Camusi. Otra de las preguntas de la gente, ¿qué va a pasar con las franqueras, por favor, si la van a pasar a categorías? Mira, el sistema de franqueras en realidad es eso, o sea, es un sistema donde uno utiliza una mano de obra, digamos, determinada para solucionar diferentes problemas que puede tener para cubrir un área específica, o un fin de semana, un feriado, o bueno, cuando no hay personal disponible por cualquier motivo, ¿no? Lo que sí se puede hacer, se hace generalmente, es cada caso específicamente se analiza. Y si hay vacantes en la municipalidad, por ahí se trata de integrarlas, más que nada para darles una mano a la gente que por ahí no tiene otro ingreso que ese mayormente, ¿no? Oscar, en esta administración, ¿se puede decir que se ha invertido, se ha recaudado mucho más que otros años y se ha invertido el dinero de la gente en obras? Ustedes lo han reflejado como gobierno. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo han aumentado los impuestos? Se han aumentado bastante en estos últimos años. El impuesto a la patente, el impuesto a la casa, al negocio. Realmente hay un notorio crecimiento en lo que tiene que ver impuesto. ¿Esto ustedes lo están invirtiendo bien? Sí, por supuesto. Vos cuando hablas de aumento... Hablas de aumento o recaudaciones, no sé. Ah, aumento de la recaudación. Sí, acá lo que ha hecho bien esta gestión fue recaudar. Eso bueno, lo que pasa, Piqui, que esto tiene que ver con un compromiso que uno tiene que asumir cuando entra a la función pública. Uno tiene que tener bien claro que el dinero que se maneja no es de uno, es el dinero justamente de la comunidad, y como tal tiene que respetarlo. ¿Esto qué tiene que ver? Si yo, por ejemplo, yo te hago un ejemplo muy simple. Si yo soy un secretario de Hacienda o un director de rentas, ¿cuál es mi función principal, por ejemplo? Eso lo tengo que tener claro. Mi función principal es la asegurarle al municipio la recaudación mayor posible. Entonces, en eso tengo que trabajar. O sea, cuando nosotros entramos, había muchísima gente que no pagaba los impuestos. O sea, por este motivo. Algunos porque no tenían dinero, otros porque no lo pagaban, porque se olvidaban. Otros, o sea, por el motivo que sea. Y entonces... Vos como funcionario, lo primero que tenés que hacer es ver qué pasa con eso, por qué la municipalidad, porque es una plata que vos no tenés todos los días para poder invertirla, o sea, y en definitiva hasta termina prescribiendo en algunos casos impuestos que se deben, o sea, vos en la municipalidad no podés tener gente que te esté debiendo impuestos más de 5 años, por ejemplo, ¿entendés? Es responsabilidad del funcionario que tiene el área ese a cargo, o sea, es justamente forma parte de tu función pública, Entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio muy conciso y profundo y empezamos a llamar gente para que vaya normalizando sus impuestos. Lógicamente siempre también en todo procedimiento y en todo mecanismo siempre hay mecanismos que justamente que aseguran que la gente que no pueda pagar, el Consejo Deliberante le haga una especie de, ¿cómo es? De conmutación de los impuestos. O sea, y ahí también hay otra gente como los que tienen discapacidades, la jubilación por bajo del salario mínimo también. Lo tienen en cuenta, o sea, no son... O sea, está todo reglamentado, no hay nada que... Ahora, esa vuelta, ese retorno, ¿se ve reflejado en obra? ¿Qué quiero decir? ¿Se ha invertido ese dinero en el pueblo? ¿En qué se invirtió? Porque en años atrás muchas veces se solucionaba viajando a Gallego y trayendo un montón de guita y tapando todos los problemas con el dinero. Me parece como que eso se fue cortando con el tiempo, ¿no? Y mira, Gustavo, nosotros lamentablemente, lamentablemente, y también por otro lado, afortunadamente, porque yo siempre no me voy a cansar de repetir que a mí me hicieron siempre el verso en los últimos años de que no se podía hacer nada por administración, o sea, que la municipalidad no podía hacer nada por administración, que no había plata, que la plata había que lograrla siempre afuera para hacer esta obra o la otra. Y nosotros hemos logrado, y esto lo puede certificar la Secretaria de Hacienda o el mismo Secretario de Obras Públicas y el mismísimo Intendente, hemos logrado hacer muchísimas cosas con dinero de la municipalidad. Es más, en algún momento nosotros hemos adelantado obras con plata de la municipalidad, esperando que después la provincia nos haga el retorno de esa obra por una cuestión de, qué sé yo, las escuelas, por ejemplo. Yo no puedo esperar que me depositen todo el dinero para arreglar una escuela. Y generalmente lo hago con plata de la municipalidad y después la educación me termina haciendo el retorno cuando ellos disponen del dinero. Y así hemos trabajado. Yo creo que los dos puntos fundamentales son el aumento de la recaudación y también nosotros hemos terminado con un montón de gastos innecesarios y también en algún punto de despilfarro también del dinero público. Y yo creo que eso se vio... ¿Eso pasaba antes? Y sí, eso pasaba antes. O sea, vale de combustible, pasaje para todo el mundo, qué sé yo. Cuando vos empezás a sumar, vos decís, no, es un poquito, pero en la sumatoria total, eso termina siendo en desmedro de todo lo que vos venís ahorrando. ¿Entendés? Entonces, un control de gastos, el Estado tiene que tener un control de gastos fuerte igual, porque si no, imagínate que la municipalidad es una empresa, como decimos nosotros, de servicios muy grande y que tiene que atender muchas cuestiones y muchas y a una comunidad de más de 15.000 habitantes. Entonces, a veces hay que tener un control bastante estricto y fuerte para poder ir dándole respuesta a todos, ¿no es cierto? ¿Cómo está la relación con el gremio? ¿Cómo se encuentra hoy la situación de la gente? ¿Están hablando? ¿Se ha podido levantar este corte de diálogo que tenía en su momento el intendente con Vidal? ¿Cómo está la relación? ¿Un poco mejor? La relación está bien. Estamos hablando justamente porque creo que las dos partes nos hemos dado cuenta también de que si no nos sentamos a dialogar es imposible avanzar y en definitiva la que paga los platos rotos siempre es la gente. Entonces este tipo de posiciones no sirve para nada, o sea, así que estamos dialogando con el gremio, estamos trabajando muchos temas. Por ejemplo, este mes vamos a trabajar el tema de los adicionales que nos quedó pendiente y con retroactividad al mes, en junio se va a pagar un aumento de todos los adicionales que tienen los municipales por diferentes cuestiones y va a ser retroactivo a este mes de mayo, ¿no? Y después, bueno, estamos viendo recategorizaciones, se está viendo de todo un poco, pero se ha avanzado y se ha tratado de otra vez realzar la relación con el gremio. En algún momento vamos a poder tener, seguramente en algún momento el intendente lo va a hacer, como un listado de cosas que se han hecho con recursos de la provincia y con recursos propios, ¿no? Que lo ha autofinanciado el municipio a través de la recaudación, como lo decías vos recién, y a través de una buena administración. ¿Ustedes tienen más o menos en claro eso? ¿Cuánto? Sí, ¿no? Sí, eso se está preparando. Estamos preparando una publicación que vamos a sacar a la calle como lo que sea, presentando esos 3 años y medio de gestión para que la gente tome conocimiento de cómo fue mayormente invertido el dinero público, ¿no es cierto? De que se ha logrado por recuperación propia, de que se ha logrado por convenios con diferentes gobiernos, como el provincial y el nacional. Ahora, yo te voy a hacer las dos últimas preguntas y que tienen que ver. Ya escuchamos la parte positiva, o por lo menos escuchamos tu versión sobre lo que es esta gestión. Acá el otro día nosotros publicamos a una empresa que venía a contratar a 3 personas y fueron alrededor de 500 personas, donde quedó en evidencia la gran cantidad de desocupados que tiene Puerto Deseo. ¿Ustedes cuentan con esta cifra? Y si la saben, ¿qué es lo que se está haciendo para lograr que esto baje? Por supuesto, nosotros tenemos una masa fluctuante de muchos desempleados, que vemos, ¿no? Es una de las materias pendientes seguramente, al no poder hacer una reconversión de la economía. O sea, nosotros cuando hablamos justamente de reconversión de economía, estamos hablando justamente de esto, de generar empleo genuino para que la gente pueda trabajar y no estar absorbiendo toda la gente del Estado. Porque justamente si no, tenés una solución hoy y un problema mañana igual. O sea, el deseado lamentablemente viene pasando momentos muy duros con respecto a lo que significa toda la actividad portuaria, pesquera, y eso se ve reflejado lógicamente en todos lados. O sea, yo te doy un ejemplo, hay muchos trabajadores que eran de la industria alimenticia, o sea, de la parte de la pesquera, que hoy están seguramente en la parte de la construcción, porque van pasando, viste, de un ámbito a otro. Pero bueno, nosotros hemos tratado de hacerle frente desde el Estado, por ejemplo, generando mucha obra pública. Fue una de las cosas que prometimos en campaña. Obra pública por ahí no fue tan de obras tan monstruosas, digamos, o millonarias, pero fueron muchas obras públicas juntas, de montos pequeños, donde hicimos un trabajo, digamos, donde le dimos respuesta a las pymes locales, pequeños y medianas empresas locales, que tuvieron su trabajo durante estos 3 años y medio, y después también, bueno, le dimos una respuesta a los obreros de la construcción que fueron trabajando con estas empresas, ¿no es cierto? Después, nosotros tenemos, yo sé que hay lamentablemente muchos jóvenes que están hoy sin la posibilidad ni de estudiar ni de insertarse en el mercado laboral con facilidad. Por eso también se había diseñado un plan joven de trabajo que está siendo analizado en el Consejo Deliberante, como para poder darle una cierta capacitación a los jóvenes y que puedan reinsertarse después en algún trabajo que surja. Igual, de todas maneras, sigue siendo hoy prioridad el tema de la escasez en el trabajo, ¿no? Esto va a cambiar el día que se logre montar algo más grande o se logre, no sé, qué idea tienen de aquí al futuro. Sé que están trabajando con el tema minero o el tema minería, con este acuerdo que fue muy claro el intendente. Si esto no es negocio para Puerto Deseo, no va a ser negocio para nadie, en su momento lo dijo, ¿no? Por el tema de la minería. Te están pidiendo un 5%, creo, sobre las ganancias. Exactamente, nosotros estamos pidiendo un 5% sobre las utilidades. Ya, en administrar eso, si lo llegan a lograr, no sé, no creo que logren un 5, pero lograr un punto más, un punto menos, digo, es mucho dinero, donde ahí sí, ¿qué se haría con ese dinero? ¿Dónde lo destinarían? Bueno, eso llegará el momento de ver dónde podríamos llegar a invertir todo ese dinero. En algún momento también se está trabajando con una de la manera de crear. En realidad descubrimos que ya existe una legislación un poco precaria, habría que mejorarla, pero también, por ejemplo, podría ir parte de ese dinero a un fondo de apoyo a microempresas o microemprendedores. Es justamente la idea, ¿cuál es? Que la gente se anime a tener una pequeña empresa, una pequeña inversión comercial y pueda justamente absorber empleados, o sea, jóvenes que tengan ganas de trabajar, ¿no es cierto? Y después, bueno, para invertir dinero hay muchísimos y hay mucha gente, hay muchos jóvenes y mucha gente. Yo arranqué el programa hoy haciendo un comentario con ganas, nada más que le falta el apoyo, ese empujocito, le falta que realmente le tengan confianza para poder abrir su camino. La última pregunta que te voy a hacer tiene que ver con el tema basura. ¿Se va a privatizar el basural? ¿Qué idea tienen con respecto a este tema? No, bueno, el basural, desde que entramos nunca realmente nunca pudimos encontrarle la punta al ovillo con el tema del basural. Inclusive lo hemos tratado hasta en forma regional, digamos, porque sabemos, todas las localidades de la zona norte tienen el mismo problema con el basural, inclusive las que tienen ya una planta de reciclaje en marcha o semi-armada, ¿no? ¿Cuál es el problema hoy que tiene el basural? Y hay varios problemas. El primero, nosotros tenemos dividida la basura en lo que es la recolección y lo que es el depósito en sí de la basura, ¿no? La recolección de residuos medianamente no está tan mal, habría que mejorar algunas cosas, pero no está tan mal. Para hacer después una planta de reciclaje, lógicamente tiene que ver con, ahí sí podríamos ver la posibilidad de hacerlo con una cooperativa o de privatizarlo, el servicio ese, para que realmente la empresa o la cooperativa encargada haga un trabajo muy conciso y muy ¿cómo se dice? Muy responsable para poder generar prácticamente la basura cero, ¿no es cierto? Que no, que no quede prácticamente basura para hacer relleno sanitario. ¿Ustedes contemplaron que el basural va a quedar en la mitad del pueblo ahora cuando se extienda a la otra parte? ¿Va a seguir estando en el mismo lugar? La gente que sabe, o sea, por eso te digo que hay varias, vos cuando escuchás a mucha gente que asesora y que dice, no es el problema tener el basural en el medio de la ciudad si el basural funciona. No, a través de documental y uno busca en internet y ve basurales que son modelos, donde lo único que ves son galpones. Claro, vos ves galpones, entran camiones con basura, se recicla a tal punto que no queda absolutamente nada. Exactamente. Y empiezan a salir los camiones a la venta nuevamente, porque de esa mugre hay un gran negocio millonario, donde vuelve el aluminio a la fundición, donde vuelve el plástico, donde vuelve el cartón, o sea, a eso se dedican las multinacionales, se dedican empresas también en la Argentina, que hacen muy bien ese trabajo. Bueno, eso sería lo ideal. Por eso te digo que por ahí el planteamiento es un planteamiento regional, porque en ninguna localidad se le ha encontrado la vuelta cuando se trata solamente del Estado, ¿no es cierto? Hay proyectos presentados para las plantas, uno está presentado en la Secretaría de Turismo de la Nación, pero bueno, fue postergado, hasta el momento nunca se hizo ni siquiera el proyecto ejecutivo, o sea, de armar el proyecto ejecutivo para ver qué nos conviene, como qué planta nos conviene de acuerdo a la localidad, ¿no es cierto? Cada localidad tiene su propia estadística, digamos, para llevar a cabo. Y después ahora se está trabajando con a través de, directamente de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Se va a hacer una presentación a nivel, digamos, de varias localidades de la zona norte en el Ministerio de Planificación Federal. Y la otra opción es lo que está armando, se está armando a través de programación económica, que es también un asesoramiento a través con gente de la minera, de cómo podemos encarar ya un proyecto en serio para poder realmente empezar a trabajar con la basura, porque bien pasa mucho también por la cuestión educativa, ¿no? De que la gente también se empiece a acostumbrar a qué cosa tirar y qué cosa no, y qué clasificar los residuos desde el domicilio propio, ¿no? De la persona. Bien, Oscar, la última pregunta, ya te dejamos en libertad. Me preguntan qué va a pasar con el concurso del jardín maternal para que ingresen personas y el límite de edad. A ver, ¿qué es lo que tienen en cuenta si está saltando esa situación? El concurso del jardín maternal está en marcha. Lo armaron... nosotros necesitamos personal en el jardín. Lógicamente es un personal calificado, tiene que ser, porque justamente ahí también está la responsabilidad como funcionarios públicos de cuando vos tomás personal para determinados lugares, ¿no? Nosotros hemos avanzado en su momento en la gestión con el dictado de la carrera de auxiliar en jardines maternales. Bueno, ahí está. Déjame que te interrumpa. Justamente, gente que ha hecho esa carrera, al término de la carrera le dijeron que había un límite de edad para ingresar, que eran los 25 años, bueno, y quedaron afuera más de uno. Gustavo, la carrera en jardines maternales se dictó no con el compromiso de que la gente entrara al jardín maternal de la municipalidad. O sea, eso era, yo no sé cómo manejaron las personas responsables del curso los límites de edad. ¿El municipio no tenía nada que ver en esto? El municipio firma un convenio con la parte técnica del Consejo Provincial de Educación por el dictado de la carrera. O sea, el municipio se comprometía en que la gente se capacite, pero no le garantizaba el trabajo. Exactamente, y esto fue muy bien aclarado en la reunión de inicio del curso, el primer año que se dictó, me acuerdo muy bien. Disculpame, está grabado inclusive. Hay un solo jardín maternal, ¿no? Hay un solo jardín maternal y bueno, tenemos la expectativa de construir otro. Siempre tuvo la expectativa de construir otro. Está, que necesita. La demanda es tan grande, yo creo que se le daría muchísima utilidad, obviamente, porque aparte el jardín maternal en Puerto Deseado ha hecho un trabajo extraordinario con el tiempo. Se ha ganado un prestigio tan grande esta gente que todos los padres y depositan todos los días la confianza en ellos, porque realmente se ha ganado un prestigio muy grande. Y hay mucha gente que se ha capacitado y que está quedando fuera. ¿Sería tan difícil en hacer otro jardín maternal, ya que Deseado lo necesita, que hay una gran demanda? Yo no sé cómo funciona esto, si los padres tienen que pagar algo o solamente el Estado pone todo. La verdad no sé si los gastos serán compartidos. ¿Cómo es el asunto? No, hay un porcentaje, un reglamento que tiene el jardín maternal que establece cómo es el sistema de cuotas. Se paga una cuota y hay informe socioeconómico, bueno, de acuerdo al... Está bien, lo veo perfecto porque... A los sueldos de las personas, eso tendría que aclararlo bien la directora. Está bien, pero guarda, lo veo perfecto. Lo que sí deberíamos hacer, ya rápidamente como comunidad, pedir otro jardín maternal, urgente. Y decir, bueno, acá le damos trabajo a la gente que hizo el curso... Y le das un montón de servicio, un montón de madres que están esperando que haya una vacante para que entre su hijo. Que es terrible la demanda que hay, ¿no? Es muy grande. Por supuesto, aparte ante la necesidad de hoy de que ambos padres tienen que trabajar, generalmente los jardines maternales, una función primordial que cumplen es esa. O sea... Pónganlo en lista de prioridades. Yo sé, mira, si quieren hacer algo bueno, pónganlo en la lista de prioridades y esto le va a sumar mucho, si lo quieren ver por ese lado. Yo sé lo que les digo, porque es terrible. Nosotros tenemos un termómetro aquí en la radio todos los días. La demanda que tenemos de otro jardín maternal en Puerto Deseado es increíble. Yo lo pondría en una de las primeras hojitas ahí de la agenda de prioridades, Oscar. Bueno, te quiero agradecer. No por mí, ¿eh? No. Esto es una crítica y más que constructiva, porque yo creo que si ustedes anuncian otro jardín maternal en muy poco tiempo... La gente lo va a aplaudir. Y si ya que administran bien los recursos del municipio y que saben bien cómo manejar este tema de la construcción, que tienen pyme. Mira, mira cuántas cosas podés llegar a hacer a través de la decisión política de crear otro jardín maternal. La fuente de trabajo a los que lo van a construir. Van a darle trabajo a la gente que va a estar allí adentro. Y encima van a quedar muy bien con un montón de madres y padres que están necesitando urgente un jardín maternal. Yo lo pondría en lista de prioridad y yo creo que para este año es muy importante. Pero bueno, mandale un saludo a tu hijo porque si no vas a quedar muy mal. Bueno, no sé, creo que está escuchando la radio ahora, así que sí. Feliz cumpleaños, Gaspar. Gaspar se llama. Sí. Ahí está. Te agradecemos por estos minutos. ¿Querés agregar algo más? ¿Algo que creas que es conveniente, importante? No, Gustavo, simplemente agradecerte por las notas. Hacía rato que no hablaba y bueno. ¿Por qué no hablan los directores? A ver, vos que sos el jefe ahí de directores. ¿Son todos mudos? ¿Dónde está Vargas? ¿Dónde están todos los directores? No sé. ¿Dónde está Pancho? Que... ¿Dónde está? No Pancho Dotto, Pancho Nahuelguín, mi amigo. ¿Dónde están? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Tienen miedo a hablar? ¿Qué les pasa? No creo que tenga miedo de hablar. Hay algunos que son de perfil muy bajo y por ahí uno se tiene que acostumbrar también al tema mediático. No es fácil para todos. Uh-huh. Hay gente que trabaja muy bien, pero bueno, su trabajo, o sea, no pasa desapercibido, pero quiere decir, no les interesa por ahí o no tienen esa gimnasia de salir a los medios y lo demás. Bueno, pero hay departamentos que están laburando fabulosamente, sí, lo de la juventud, sí. Un montón de departamentos que andan por allí, que están trabajando. A Sandra, que hace rato que no la escucho, decile a los directores, por favor, que empiecen a hablar, que le cuenten a la comunidad las cosas que están haciendo. Y las cosas que no se hacen, y si se las planteamos, no es de mala leche. Yo, por ejemplo, como te estoy diciendo, si hoy por hoy quieren sumarle una muy buena noticia a Puerto Deseado, anuncien un jardín maternal y cumplan, obviamente, cumplan, no hagan el anuncio porque quieren, y vas a ver que son críticas constructivas, no es nada malo. Acá, por ejemplo, tengo una persona que me manda un mensaje y me dice, ¿qué pasa con la franquera? Yo estoy embarazada y sigo como franquera. ¿Esta persona la cubre a alguien, la respalda a alguien con el embarazo? Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es darles, o sea, una cobertura desde el hospital y con alguna ayuda, lógicamente, no reintegrable. Uh-huh. En realidad lo que uno hace es, con la franquicia, lo que te expliqué antes, o sea, sí. Y el compromiso por ahí, uno sabe que la gente lo necesita, pero por ahí también está el tema de que el municipio, eso nosotros vamos a hacer un informe también en estos días. No la van a dejar en banda, eso es lo que quiero saber. Nada más que eso. No se deja nunca nadie. No me aclares tanto, vos decime que se quede tranquila, no la vamos a dejar en banda y yo me quedo tranquilo. O sea, eso es lo que quiere escuchar la gente. La última, mira, uno de los proyectos que hizo esta gestión, que fue para aplaudir y que no se lo potenció más, no sé por qué no se lo potenció más, fue el taller textil. El taller textil es el ejemplo de trabajar ordenadamente, se autobanca en gran parte de las cosas y yo sé fehacientemente que están dispuestos a crear otra línea de producción, pero se les cayeron muchos contratos porque ustedes no lo apoyaron. No es así. O sea, el taller textil siempre tuvo apoyo desde entrada y de... Lo que pasa que vos no te olvides también que es lo que estábamos hablando antes. Nosotros estamos en el Estado y a veces hay cosas... que lamentablemente vos cuando tenés una empresa la podés hacer porque vos es tu propia decisión. Sí. Y vos corres los riesgos y vos haces todos las decisiones que quieras tomar, las tomás porque sos el dueño de la empresa. Acá el taller de estilo, nosotros en un momento cuando hablábamos en la campaña, nosotros siempre pensamos en hacer una especie de empresa de capital mixto. O sea, que tuviera más, o sea, despegar con el taller textil y después llegar a hacer que un privado invierta en el taller textil para poder hacer una sociedad con mixta, digamos, después había que ver los porcentajes y eso, pero y que tuviera un funcionamiento, porque nosotros nos encontramos con muchos impedimentos. Por ejemplo, el taller textil trabaja, pero únicamente por convenios con otras reparticiones públicas. Sí, bueno, pero ¿qué? No puedo. Oscar, pero es impresionante. Imagínate, vialidad, policía, bombero, todas las reparticiones públicas, hospital, municipios. Es una parva de guita. ¿Yo qué socio? Déjamelo a mí. Hago otra línea de producción y salgo a venderlo en toda la provincia. Lógicamente, pero eso también tiene que ir con una inversión que nosotros lamentablemente en este momento no estábamos en condiciones de hacerla, que era ampliar el taller, conseguir comprar más máquinas, uh-huh. Tener más personal para poder hacer frente. Prácticamente tenés que trabajar en dos turnos constante para poder hacer frente ¿cuánto a todo, sería a la inversión? Yo te digo la verdad, Oscar, ¿cuánto sería la inversión? Eso yo creo que a corto o mediano plazo le va a dar tanta satisfacción a ustedes. Gustavo, pero no es que uno no la quiera hacer. Es lo mismo que vos me planteás del jardín maternal. Si nosotros mañana estamos esperando un dinero que va supuestamente a entrar de los contratos petroleros, podemos decir, bueno, tenemos la plata para hacerlo y nos ponemos a trabajar, ¿entendés? Acá se trata simplemente de una, digamos, de opciones. O sea, el taller no se pudo hacer en su momento y hay que ver ahora si se puede hacer en esta etapa que viene. Pero, digamos, a veces vos tenés que elegir, lo que te quiero decir, elegir entre una las cosa prioridades, y otra. Sí, y no, sí. Y no podés hacer todas las cosas que tenés pensadas. Bueno, lamentablemente es así. Nosotros tenemos miles de cosas que nos quedaron en carpetas. Y bueno, no sé, a lo mejor tendremos la oportunidad de que nos den otra gestión, pero y si no quedarán en carpeta y si le interesa a la persona que pueda seguir gobernando. Pero ahí, digamos, ahí me estabas confirmando que Luis va por la reelección, que ya lo sabíamos y que ya en algún momento... No, pero eso por supuesto, nosotros en su momento estaremos haciendo un anuncio formal, pero nosotros apostamos a que Luis... quiere seguir otro, porque ¿sabés qué pasa? Que es como te digo, te quedan muchísimas cosas en carpeta que vos te quedás con ahí como viste con el, con el dedo, viste, con el que lo querés hacer, viste, no quedás no caliente entonces, porque no lo pudiste lograr, claro, no le dieron los tiempos. No te dieron los tiempos, a veces hay cosas que vos no manejás, o sea, viste, lo que yo te digo. Hay esferas donde vos tenés que ir a hablar a Nación, a Provincia, y ya no es la decisión propia tuya. Ya se armó un camino con Nación y Provincia, ya ustedes ya digamos, tienen un caminito armado, la cuestión ahora ya está más aceitada para llegar a Nación y a Provincia. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso se va logrando con viajes, con hablar por teléfono, con conocimiento, con allá, con hacer pasillo, viste, y sentarte a esperar que te atiendan en otros lados. Bueno, se logra. Oscar, hay que animarse a golpear puertas, eso es, por eso yo sé positivamente que esta gestión, uno de los puntos más elevados que yo le puedo resaltar, es que es justamente una gestión de trabajo. O sea, nosotros hemos trabajado, no sé si la gente en definitiva se va a dar cuenta o no, pero yo te puedo asegurar que las horas que muchos de nosotros le hemos puesto arrancando por el propio intendente para servicio de la comunidad, y no es una queja, al contrario, porque sabemos Sarna que con veníamos... gusto no pica, dice el refrán. Exactamente, pero sabíamos que veníamos acá a trabajar, pero por eso te digo, pero hubo otros ejemplos y otros funcionarios que no trabajaron. Entonces, ¿por quién lo decía? A ver, ¿por quién lo decía? No quiero entrar en polémica con nadie, pero la gente sabe. Yo, ¿la ejemplo, gente tiene memoria, decís? La gente tiene que tener memoria. A ver. Y tiene que tener memoria porque... Este grupo que te tocó gobernar estos 4 años es un grupo humilde, no dejó de ser humilde, y es un grupo de trabajo. Viene de clase trabajadora, de padres trabajadores, y va a seguir siendo así. O sea, no nos cambió para nada nosotros la gestión. ¿Qué quiere decir? A ver, concretamente, con la gestión pasada, te referís. Y que miren para atrás, o sea, la gente tiene que tener memoria y que miren para atrás. ¿Qué pasaba antes? ¿Había más joda, más disparfarro? Todos los que gobernaron en Puerto Deseado, ¿entendés? O sea, es así. O sea, por más que los que nos quieran por ahí ensuciar, lógicamente hemos tenido montones de errores, como puede tener cualquiera, pero ese punto es un punto importante que yo creo que a la hora de inclinar una balanza tienen que tener en cuenta. Bien, Oscar, dos cositas. Hay que apuntar al taller textil, que me parece que es brillante esa empresa, funcionando con 2 o 3 líneas de producción, y es muy bueno, y el anuncio para el maternal es muy importante también. Te agradezco por tu tiempo, realmente hacía tiempo que queríamos hablar, pero no solamente con vos, sino con todos los directores. A ver si vos, que sos el jefe del área, lográs que en algún momento los directores se animen a hablar un poquito más. Bueno, listo, te agradezco mucho, Gustavo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Oscar Rey, bueno, en diálogo con nosotros. La verdad me...